Luis Videgaray Caso, a quien yo he denominado el canciller de Troya, porque sus intereses y su representación obedecen más bien a la Casa Blanca, a Trump y en particular al yerno Jared Kushner, ahora enredado en el contacto ruso, sujeto a las investigaciones por esta colaboración o entendimiento excesivo fuera de los canales normales con los poderes rusos. Bueno, pues Luis Videgaray Caso está convertido hoy en un representante de la política de Donald Trump en el ámbito latinoamericano. Está promoviendo Videgaray Caso que haya acción urgente de la Organización de Estados Americanos. De por sí, históricamente, la OEA ha sido siempre una de las expresiones del intervencionismo estadounidense. Bueno, pues ahora se pretende que la OEA intervenga de manera urgente para frenar hechos que, a juicio del representante oficial, queramos o no, de México, son muy preocupantes. Lo especial es que todo ello está enmarcado en los mismos problemas de los que podemos hablar los mexicanos: alteraciones del orden democrático y una violencia desbordada. ¿Le suena? ¿Nos suenan esas circunstancias? ¿Alteraciones del orden democrático? Un partido empeñado en quedarse con el poder a como dé lugar, haciendo uso de recursos públicos federales y estatales en lugares como el Estado de México, en contubernio con camarillas partidistas que sirven solamente para crear fachadas democráticas, entre comillas. Violencia desbordada, extrema, más que la que vivimos en México cotidianamente, no con chorros de agua contra manifestantes, no con policías contra opositores, no con las cámaras de televisión dedicadas a fomentar una y otra vez eso, mientras se olvidan de lo que sucede en países como México, por ejemplo. Lamentable el papel, pues no solo de Videgaray Caso, sino en realidad de quien formalmente tiene el poder en México, que es todavía Enrique Peña Nieto. Lamentable, pero bueno, pues es nuestra realidad subordinada, supeditada a lo que suceda y decidan estos personajes. Desde luego, el tema más activo, más candente del día sigue siendo el relativo al Estado de México. Hoy estuvo Eva Cadena, quien fue candidata a presidenta municipal de Morena, a presidenta municipal, fue presidenta municipal también por Morena, y fue filmada en aquellas famosas grabaciones donde, según eso, se daba medio millón de pesos para la campaña de López Obrador. Bueno, pues como si fuera el seguimiento de un libreto claramente establecido, Eva Cadena concurrió hoy ante medios de comunicación para dejar en claro que ella no fue más que un instrumento utilizado como coartada para todos esos procesos que significan acarrear dinero para Morena. Podría ser cierto lo que ella dice, podría tener razón en lo que dice sin dar pruebas, pero lo que parece evidente es que es una jugada montada en el proceso electoral mexiquense y veracruzano para pretender golpear específicamente a Morena, a su dirigente nacional y a los candidatos en estas elecciones competidas, difíciles, que se están dando sobre todo en el Estado de México y en Veracruz, donde Miguel Ángel Yunes Linares no solo quiere quedarse con la mayoría de los municipios veracruzanos, entre ellos el del puerto de Veracruz para otro de sus hijos, sino que además también ya habla de ser candidato presidencial por el PAN y el PRD, movidos como marionetas en Veracruz para hacer esta propuesta tan especial. Bien, hoy estaré, esta noche estaré en Imagen Televisión, en el programa noticioso conducido por Ciro Gómez Leiva, en una mesa de discusión con Juan Ignacio Zavala y además con Aristóteles Núñez, quien fue jefe director del Servicio de Administración Tributaria, el SAT, un hombre inteligente, preparado, con quien seguramente habrá debate y discusión interesantes en imagen esta noche de miércoles. Como siempre, les agradezco mucho su atención. Hay diversos comentarios. ¿Sabes dónde están las autoridades electorales? Pues no, nadie sabemos. Quería protección y no se la dieron. Ahora ya negoció Eva Cadena, otra ratera, indefendible. A Eva le llegaron al precio, nadie le cree, dice Gabriela Treviño. Farol de la calle Videgaray, dice Pato Hernández. Videgaray y Peña Nieto, Luz de Venezuela, Oscuridad de México. ¿Qué piensa de Eva Cadena? Bueno, que fue un error de Morena el aceptarla a ella, como a muchos otros más, en esta especie de reciclamiento indiscriminado que están haciendo, llenándose de personajes como Eva Cadena, y desde luego utilizada por los adversarios para darle un golpe a Morena y a López Obrador, que aun cuando el surcido sea tan burdo, pues claro que sirve para efectos propagandísticos y de golpeo mediático. Como dije el otro día, piedras para las resorteras.